El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigo, amiga, bienvenido a tu programa Punto de Encuentro, el encuentro con las diversidades. Es un gusto estar aquí en las cabinas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda que nos pueden seguir por www.casadelacultura.gob.es. Hola Nicanor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Efraín, ¿cómo vas? Estamos en Punto Diverso, de hecho, corrigiéndote un pequeño desliz. Un lapsus bructus, mi perdón. Así es. Bueno, muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan disfrutado, que hayan descansado, que hayan pasado con su familia, con su novio, con su novia, con lo que tengan y que les haga sentir felices en esta vida, que finalmente para eso estamos aquí en este mundo, para ser felices, para disfrutar de la vida, ¿no? Eso es lo importante. Lamentablemente, para muchas personas, o sea, la felicidad no puede estar siempre ahí, ¿no? Y un poco digo esto porque hoy, como todos los lunes, vamos a hablar de temas relacionados con política, con derechos, y creo que como medio de comunicación, como gente que hacemos comunicación, estamos un poco en obligación de hablar nuevamente, a pesar, o sea, el día jueves se habló un poco sobre esto, pero quizá ahora ahondar, ¿no?, un poquito más en cómo se han vivido las... En la prensa mundial europea, fundamentalmente, el ataque al semanario francés satírico Charlie Hebdo. Así es, y tal vez el amigo o amiga que nos escucha estará preguntándose, bueno, qué tanta bulla hay alrededor de este tema, que tal vez lo pensamos que está muy lejos de nosotros, pero yo quisiera invitarte a que te hagas una pregunta, que te hagas un análisis y que tú mismo te contestes, y si no hay una respuesta positiva, afirmativa o constructiva, pues buscar los mecanismos para tenerla. ¿Eres tú una persona intolerante? Qué buena pregunta, Efraín, porque todos deberíamos tener esa reflexión, y finalmente yo creo que nos deberíamos hacer esa pregunta tan importante para darnos cuenta que todos de alguna manera tenemos siempre un cierto grado de prejuicio. A veces, o sea, no necesariamente prejuicios de origen religioso que no lleven a ser fundamentalistas religiosos, pero sí podemos tener prejuicios a veces étnicos, y en el Ecuador, o sea, es muy fuerte, eso se puede sentir en el diario vivir, y otro tipo de prejuicios, ¿no?, que nos llevan a ser un poquito intolerantes, ¿no?, a veces acciones mínimas, o sea, a veces la carga simbólica de ciertas acciones que se vuelven cotidianas nos hacen imposible verlas como acciones que tienen un contenido peyorativo, un contenido que puede herir al otro, ¿no? Así es. Entonces, esta reflexión es muy importante, el tema de saber si tú, o las personas inclusive con las que tú te llevas, te relacionas, tienen estos niveles de intolerancia, y si es así, ¿qué puedes hacer para cambiar? Hay cosas que no se deberían de tolerar, es verdad, como por ejemplo, no sé, se me ocurre la impuntualidad, la falta de respeto, la mentira, el engaño, digamos que la corrupción. Son cosas que debemos combatir, que no hay que ser tolerantes definitivamente con ese tipo de situaciones. Pero luego, como decía Nicanor, la etnia. ¿Te has preguntado, eres tú una persona racista? ¿Tienes esa intolerancia? Y en el caso de nosotros, de las comunidades LGBTI, ¿tienes intolerancia a los gays, a las compañeras lesbianas? Y si es así, ¿dónde nace esa intolerancia? ¿Dónde nació ese prejuicio? ¿Te has preguntado por qué tú eres así? ¿De dónde nacieron esas fuentes? Y permítenos indicarte que la intolerancia es una conducta aprendida. También. Es una conducta atendida, por lo tanto, se puede desaprender, se puede dejar a un lado. Es decir, podemos aprender a respetar al otro, al que es diferente. Y es la invitación, ¿no? Yo les decía a los compañeros de la oficina hace un momento que esperamos que esta gran movilización que hubo en Francia, de la que vamos a hablar, y todos estos temas no nos lleven a conflictos más grandes, sino más bien nos lleven al diálogo, a construir esa cultura de paz. Así es, damos lectura a un titular de Diario El Comercio. En la multitudinaria manifestación participan 44 líderes mundiales encabezados por el presidente François Hollande. París, 11 de enero, unos 3.7 millones de personas participaron el día sábado 10 en toda Francia en las distintas manifestaciones celebradas contra los atentados de la semana pasada, informó el Ministerio del Interior, que consideró que se trata de una movilización sin precedentes. Previo a las manifestaciones, los ministros del Interior de 11 países de la Unión Europea y el fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se reunieron en París para expresar su compromiso de luchar juntos contra el terrorismo e intensificar los controles. «El terrorismo nos afecta a todos, no diferencia entre naciones y continentes», afirmó el titular del Interior francés, Bernard Cazeneuve. El ministro galo anunció para los próximos días una reunión de crisis de los responsables de Interior de la Unión Europea. Según fuentes comunitarias, esta cita podría tener lugar el próximo viernes en Bruselas. Esto quiere decir, Efraín, este día viernes de esta semana, ¿no? Así es. Y entonces, en este sentido, el tema de que la llamada a esta manifestación inmensa, multitudinaria, más de 1 millón de personas en la capital francesa, ha sido importante. De 1.2 ¿no? a 1.6 millones, según la misma fuente periodística. Exacto. Es muy importante porque, a ver, hay que tenerle bien claro, no se está combatiendo el Islam como algunas personas podrían entenderlo. Lo que se está combatiendo son las reacciones terroristas, las que maltratan, las que quieren imponer un estilo de vida o de pensamiento, ¿no? Estamos conscientes de que tenemos que ser respetuosos con la diferencia y posiblemente ahí también, aunque tal vez podamos tener posiciones encontradas con mi compañero Nicanor, el tema es que los medios de comunicación, ¿cuál es la libertad de ellos, no es cierto? Entonces, yo no he tenido de cerca la información del tipo de información de caricaturas que hacía Charlie Hebdo. Posiblemente podrían haber sido, y no, y solamente estamos especulando, estoy especulando, que podrían haber sido un poco de subidas de tono. No se justifica de todas formas la masacre. En todo caso, sí es una llamada de atención para unos y para otros, para que los unos, quienes crean opinión, o todos los que queramos opinar, lo hagamos en términos de respeto, pero también para que aquellos que se sienten tocados con esa opinión aprendan a ser más tolerantes de esa diferencia y no intolerantes, que es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Así es. Porque es la intolerancia, o sea, esta escalada de violencia, pues parece que sigue creciendo, ¿no? El día de ayer, justamente, igual por una nota de prensa, dice que ataca en Diario Alemán, que publicó las mismas caricaturas de Charlie Hebdo por las cuales sucedió la matanza en París, ¿no? Las instalaciones del diario alemán Hamburger Morgenpost fueron atacadas en la madrugada del domingo por unos desconocidos que lanzaron una bomba incendiaria contra la ventana del archivo del rotativo, informó hoy una portavoz de la policía alemana. Este acto vandálico contra el diario de la ciudad del norte de Alemania tuvo lugar 3 días después de que publicaran caricaturas de la revista satírica francesa Charlie Hebdo. Sin embargo, de momento se desconoce si hay un nexo entre este ataque y los dibujos en apoyo de las víctimas del ataque contra la publicación Gala el miércoles. Las autoridades siguen investigando cualquier tipo de conexión para averiguar quién está detrás de este ataque. Todavía no hay ningún indicio al respecto, aseguró la portavoz de la policía, Karina Sadowski. El director del rotativo alemán anunció que se han incrementado las medidas de seguridad en las instalaciones. Los trabajadores están en shock y preocupados, reconoció. Es tremendamente alarmante que algo así pueda pasar en una ciudad tan liberal y abierta como es Hamburgo, afirmó. Un ataque de este tipo no deja a nadie indiferente. Sin embargo, no vamos a caer ni en el pánico ni en la histeria. Es lamentable lo que ha pasado en Alemania, así que vuelven a aparecer estas actitudes intolerantes, fundamentalistas. Creo que la respuesta, y le invitamos a todos los amigos, amigas que nos escuchan y que a veces se muestran o tienen una actitud intolerante o fundamentalista, a que discutamos, a que dialogamos. Ese debe ser el camino, es decir, si a mí, y nosotros los LGBT creo que hemos dado muchas muestras de cuál es el método más adecuado, o tratamos de utilizar un método cada vez más saludable. O sea, recordemos que se han hecho caricaturas muy peyorativas, o se han utilizado términos y epítetos muy peyorativos refiriéndose a la comunidad LGBTI. Sin embargo, de eso creo que ningún LGBTI en el Ecuador ni en el mundo ha salido a poner bombas, ni a disparar al periodista, ni siquiera a insultar al periodista. Muy al contrario, en el Ecuador, como en muchas otras partes del mundo, lo que hemos hecho es utilizar mecanismos alternativos, una llamada de atención, o inclusive mecanismos legales. Quisiera contarles algo que pasó en Quito hace unos 3 años aproximadamente, en una institución bancaria aquí en el Ecuador. Un compañero de la oficina que trabaja para la Fundación Ecuatoriana Equidad fue a hacer una transacción. Y resulta que el compañero seguramente tiene muchos ademanes muy femeninos, y está en su derecho de tenerlos, eso no está en cuestionamiento. Y resulta que el guardia de seguridad le llamó la atención, le dijo que se comporte, que él no puede portarse así. Y ahí había una actitud de intolerancia, porque el banco no tiene ninguna regla que dice cuando entre al banco usted tiene que comportarse de una forma A, B o C, ¿no es cierto? Sino que entra y cada uno es como es, mientras no entre a asaltar, lógicamente, a gritar, a hablar por teléfono, porque está prohibido utilizar gorra, etcétera, etcétera. Y resulta que nosotros enviamos una carta al banco. La institución bancaria nos contestó 10 días después pidiendo disculpas, porque entendieron nuestro punto de vista. Entonces, es un tema de que sí se puede tener otros mecanismos. De poco a poco, además. Exacto, ¿no? De poco a poco. Entonces, tal vez a los amigos, a los compañeros islámicos que defienden su posición, sus creencias, y que no estamos dudando de esas, les pedimos cambiar sus métodos. También hay que dejar bastante claro que no es bueno la generalización, o sea, no. Exacto. Es todos los islámicos, ¿no? Así es. Todas las personas que profesan el Corán, sino más bien son un grupo de extremistas, y que afortunadamente en nuestro país no se han dado episodios similares. Espero que nunca se den, de hecho, pero lamentablemente en otras regiones del mundo, en donde sí tienen un contacto continuo con el mundo islámico, han habido amenazas y se mantiene como una tensa calma, ¿no? Efraín, vamos a una canción, porque estamos hablando demasiado la tarde de hoy y la gente todavía no ha escuchado nada. Vamos con el primer tema, es Anita Tijoux. Y vamos a escuchar La terapia del shock. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. La hora sonó, la hora sonó. Países, solo corporaciones. ¿Quién tiene más acciones? Trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos. Constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto elitista. Cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina rota. La calle se raya, la calle no calle, debate que estalla. Todo lo quitan, todo lo venden, todo se lucra, la vida, la muerte, todo es negocio. Pago tu tordo, semilla, pascuala, me quedo seguro. Tus monólogos, tus discursos incoloros, no ves que no estamos solos. Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro. No, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más. corazón. La solución a nuestro problema. Otra termoeléctrica. Miles de chilenos a la calle. Mapuches, estudiantes y docentes reclamando al gobierno una mejor educación. Golpe a golpe, verso a verso, con las ganas y el aliento, con cenizas, con el fuego del presente, con recuerdo, con certeza y con desgarro, con el objetivo claro, con memoria y con la historia, el futuro es ahora. Todo este tubo de ensayo, todo este laboratorio que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se ficha y clasifica. Política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿cuántos fueron los callados? Pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos suman, ¿cuántos fueron los que se robaron las fortunas? Tienen los tus monólogos, tus discursos incoloros, ¿no ves que no estamos solos? Millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción, que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu tesoro, no, la hora sonó, la hora sonó, no permitiremos más, más tu doctrina de ello. La hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó, la hora sonó. Bueno, y volvemos acá a tu punto diverso. El encuentro con las diferencias. Y qué interesante esta canción. Creo que nos deja también un mensaje así como un poco más de reflexionar, de evitar el conflicto. Cuando decimos como el dicho, ¿no? La gota que derramó el vaso significa que a veces llegamos a esos niveles de intolerancia. Entonces evitemos eso. Y evitando, ¿cómo? Con el respeto a los demás, el respeto a la diferencia, el respeto al tiempo, al trabajo, a los seres humanos, a la naturaleza. Así es como les decíamos al inicio, ¿no? del programa, con cosas sencillas del diario, ¿no? Porque la carga simbólica del lenguaje a veces es muy importante. Darnos cuenta, por ejemplo, cuando, voy a decir un término, ¿no?, que siempre está mal y que se debería erradicar de nuestra cultura ecuatoriana. O sea, siempre, a veces muchísima gente tiene la mala costumbre de, entre comillas, longuear en la calle. O sea, se piensa que uno es superior porque no... o sea, porque tiene quizá una tez blanca o lo que sea, pero, o sea, muchísima gente tiene esa mala costumbre, ¿no? De pensar que el ser longo, o sea, comillas, es peyorativo, cuando de hecho es un resultado cultural, ¿no? O sea, hay estudios, hay literatura sobre la cuestión del mesticismo, ¿no? Y lo que implica este fenómeno cultural. Otra cosa, por ejemplo, también es con nuestros conciudadanos afrodescendientes, ¿no? O sea, también tenemos esa mala costumbre de negrear, ¿no? O sea, con un énfasis peyorativo. Entonces, ese tipo de cosas que son muy del diario están cargadas de símbolos negativos, de símbolos estigmatizantes que deberíamos erradicar justamente para ser más tolerantes, ¿no? O sea, en el Ecuador, si bien nos han dado estos episodios como los de París, pero somos, en definitiva, somos una sociedad intolerante, aunque nos cueste reconocerlo. Sí, justamente en estas actitudes tan simples de... tan simples que piensa que la gente que es tan simple, pero en realidad están cargadas de una connotación muy fuerte que fomenta justamente es una desigualdad. Entonces, te invitamos a ti, amigo, amiga que nos escuchas, a reflexionar sobre tus comportamientos. Tú has longueado, como dice Nicanor hace un momento, a alguna persona, ¿y cuál es el motivo? O sea, todos tenemos algún momento motivos para sentirnos defraudados o incluso irrespetados por las actitudes de ciertas personas. Pero no utilizar Exacto. insultos que tengan un contenido racista. Exacto. No tenemos por qué desquitarnos con grupos étnicos, con grupos afrodescendientes, o con los LGBTI, con o con los extranjeros, no, para desquitarnos. Tenemos que además ser mucho más asertivo en el, a ver, me estoy enojando con una persona que tal vez me ha maltratado, entre comillas, pero es una persona que tiene nombre y apellido, y a esa persona debemos decirle, oye, no me gusta que me dejes esperando más de 15 minutos, no me gusta que administres mi tiempo, ¿sabes? O, sabe, no tiene por qué pitarme tanto. Claro, y no por ese hecho emitir algún comentario que... Claro, porque va ante ti y dice, entre comillas, longo de mierda, perdón el término, pero eso no es saludable. Para nada. Y así es como nace la intolerancia, porque luego el otro se entera, el otro no se aguanta, y pasa mucho también con los compañeros afrodescendientes, ¿no? También porque nace de una asociación perversa, que es asociar que ciertas comunidades étnicas, afrodescendientes o sexuales están asociados a ciertas taras que no tienen nada que ver. Es decir, por ejemplo, que los homosexuales solamente pensamos en sexo, y entonces piensa que todos los delitos sexuales se nos achaca a los homosexuales. Claro. O pensar que la delincuencia es culpa de las personas afrodescendientes, y no es verdad. O que el desaseo es culpa de los compañeros indígenas, y entonces no tiene nada que ver, son diferentes condiciones de vida, porque les recuerdo que los mayores violadores no son los homosexuales, son heterosexuales. Que o sea, siempre que exista una condición patológica de por medio, ¿no? ¿Cierto? Y luego tenemos también que existen lamentablemente criminales que no son todos afrodescendientes, ¿no? O sea no tiene nada que ver. Y lo mismo, el desaseo no es una cuestión de comunidades étnicas, tiene que ver con otras condiciones de vida. Tal vez se han puesto a preguntar que hay comunidades, que hay personas que no gozan de agua potable todavía, o que no tienen una vivienda digna, o que no tienen trabajo. Entonces, son diferentes cuestiones. Entonces, dejemos de ser intolerantes, no caigamos en esos fundamentalismos que no traen nada bueno en la construcción de un mundo más civilizado, ¿no? Estamos en el siglo XXI, deberíamos, donde ciencia, tecnología, se ha facilitado el estilo de vida de las personas, podemos transportarnos más fácilmente, ya no tenemos que ir a cultivar nuestros alimentos, están en el mercado, en la tienda, a la mano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero parece que hemos olvidado lo más fundamental. Tenemos muchas comodidades, pero no estamos satisfechos, estamos todavía intentando imponer nuestras formas de pensar a los demás, y eso se llama intolerancia. Entonces, bueno, ha sido para nosotros muy importante hacer este análisis esta tarde. Antes de despedirnos, nos quedan pocos minutos, invitarte a ti, amigo, amiga, que nos escuchas, que nos sigues, que hagas este análisis nuevamente sobre lo que es la intolerancia, qué tan intolerante eres, pero no solamente reconocer si soy intolerante y sigo siendo intolerante, sino buscar ese cambio. Uno puede cambiar. Recordemos que, nuevamente, la intolerancia es una conducta aprendida, es una conducta construida. Por lo tanto, se puede construir. Se puede cambiar. O sea, por ejemplo, no hacer chistes racistas, no reírse de chistes racistas, no hacer chistes que tengan una carga negativa hacia las poblaciones LGBTI, no hacerlos, no reírse de esos chistes. Eso es una manera de apoyar, ¿no? Y un poco también si es que uno a veces no está de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, con las causas del LGBTI, pero entonces no te invitamos a que las apoyes de frente, pero tampoco las menosprecies, tampoco las taches de que no son justas, de malas, ¿no? O sea, más bien todo lo contrario. O sea, lo que hacemos es para dentro de las personas que hacemos activismo LGBTI, estamos justamente en la búsqueda de una sociedad mejor. Y ese es el objetivo también de este programa, no nos olvidemos. Punto Diverso está aquí para mostrar las realidades de las poblaciones LGBTI, hablando de todos los temas que nos atañen a todas las personas, porque todos estamos dentro de la misma sociedad. Así es, amigos, hemos llegado ya al final del programa de este día lunes. Mañana les invito nuevamente a sintonizarnos. Estaremos con el segmento Salud. Estará con ustedes Juan Carlos Mazabanda y Javier Pascual. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un abrazo y manténganse en sintonía de esta radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país.